Crezco el árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues, semana muy interesante porque pues acaba de cumplir años la ciudad de Puebla. Y por supuesto que también cumplió años el programa México, el árbol de los mil frutos. Bueno, esto fue en febrero, pero no lo habíamos mencionado. Y con un breve retardo vamos a comenzar el programa de hoy. Y el tema que nos convoca es reflexionar en torno a la violación de la autonomía universitaria por parte de la institución misma, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y para hablar de este asunto y que conozcan nuestros argumentos, las condiciones en las que se han dado estas violaciones a la autonomía universitaria, tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Damián Guato, quien va a tener la oportunidad de exponer y argumentar en torno a su caso. Al mismo tiempo, a lo largo en que se vaya desarrollando el programa, iremos mencionando para poder darle sustento a esta consideración de que la autonomía universitaria se puede violar desde el interior de la universidad, pues mencionaremos algunos otros casos que pues tengan relación con esta idea. Vamos a iniciar el programa haciendo unas consideraciones muy generales antes de darle la palabra al doctor Miguel Ángel Damián Guato. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución con tres características fundamentales. Número uno, es una universidad. Número dos, es una universidad pública. Y número tres, es una universidad pública autónoma. De esta manera, podemos entonces muy brevemente describir lo que nos permita partir como premisa y reflexionar en torno a esta violación de la autonomía desde el interior de la universidad. La Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es un sistema complejo, como todas las universidades. Está compuesto por personas en distintos tipos de relaciones, entre las que destacan las académicas, las administrativas y las políticas. No todas las personas están en relación con alguno de estos tres aspectos del sistema universitario, o lo están en grados distintos. Como institución pública, la universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está obligada a cumplir con lo establecido por las leyes del Estado mexicano y de manera fundamental con lo establecido constitucionalmente. Y como institución autónoma, es necesario partir de que su autonomía es otorgada por las leyes del Estado mexicano, específicamente por el artículo 3, apartado 7. De esta manera, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución que forma parte del sistema de universidades públicas y que, por supuesto, también forma parte de la República Democrática Mexicana. Su condición de democrática obliga a la universidad pública a ser un instrumento que sirva para reducir la brecha de la desigualdad entre los mexicanos. Como institución pública y democrática, tiene, entre otros fines, el de educar. La educación es, a su vez, un instrumento de la promoción de la igualdad entre los mexicanos. Promover la educación y la igualdad compromete a los miembros que componen la comunidad de una universidad pública a comportarse conforme a las leyes, por lo que todo acto ilegal es contrario a los objetivos educativos establecidos constitucionalmente. Y violar los derechos humanos de cualquier ciudadano, sea o no universitario, es una violación que no debe pasarse por alto. Ahora, en el caso específico de los universitarios, la autonomía nos ampara explícitamente en lo que se refiere a nuestros derechos fundamentales como institución, como parte de una institución, y concebidos en la esfera de la libertad y defensa frente al Estado. En otros términos, los miembros de la universidad tienen, bajo el concepto de autonomía, una protección, ¿sí?, como miembros de la institución autónoma, pero también como miembros de una institución autónoma que forma parte del Estado mexicano, los universitarios también estamos amparados en cuanto a las garantías institucionales que afectan a las instituciones universitarias. Esto es, tiene que ver con la defensa de los derechos y garantías que amparan a los miembros universitarios, sea que las agresiones vengan del exterior o del interior. Entonces, violar los derechos de los universitarios viola la autonomía universitaria, no considerando si esta violación viene del exterior o del interior, sea del exterior o del interior, se viola la autonomía universitaria. Para hablar de cómo se puede violar la autonomía universitaria, violando los derechos y garantías de los universitarios desde el interior de la institución, tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Damián Huato. Antes de darle la palabra para que nos exponga su caso, voy a hablar sobre la semblanza, algunos datos de nuestro invitado, del doctor Miguel Ángel Damián Huato. Él es ingeniero agrónomo, fitotecnista, egresado de la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y doctor en ciencias en estrategias para el desarrollo agrícola regional por el Colegio de Posgraduados. También ha realizado dos estancias postdoctorales de 2010 a 2012 en la maestría de Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma de Chapingo. Es Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en 2011 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, así como de la Academia Mexicana de Ciencias, y pertenece a la Organización de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la OCCS. Se desempeña como profesor investigador del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde en 2012 creó la maestría en manejo sostenible de agroecosistemas. Desde 2017 es coordinador y profesor solidario de la maestría en agroecología, territorio y soberanía alimentaria, que imparte el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Universidad Campesina Indígena en Red. Sus líneas de investigación aluden al agrosistema Milpa, donde sus aportaciones son inéditas en la construcción de una metodología aplicada para evaluar su manejo y en el diseño de modelos innovadores exitosos de intervención agroecológica a nivel local, para conseguir la autosuficiencia y soberanía alimentaria sostenible y garantizar el derecho a la alimentación. Recientemente, agregó la línea de investigación Milpa y Diálogo de Saberes, la relación metabólica campesino-tierra y el florecimiento de la vida. Ha escrito decenas de artículos científicos y de divulgación. Participado en casi 40 capítulos de libros y escrito 5 libros. Su último libro es el denominado Milpa, Diálogo de Saberes y Soberanía Alimentaria, que obtuvo el tercer lugar de la cuarta convocatoria del Premio Nacional Diputado Francisco José Mújica, convocado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de los y las Diputadas del Congreso de la Unión, que fue publicado en noviembre de 2020. Además ha sido citado en múltiples textos y en su vida como académico ha participado en cerca de 45 cursos y en 75 ponencias en congresos, simposia, foros, etc. Bueno, todo parece indicar que nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Damián Guato, es una persona comprometida, pues con algo que incluso hoy forma parte del debate público nacional, la soberanía de México. Miguel Ángel, bienvenido a este programa, esta es tu casa, y pues iniciamos el asunto de tu caso y de por qué consideramos que es un ejemplo de violación de la autonomía universitaria desde el interior de la institución. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, Toño. Buenos días a tu auditorio. Te agradezco en primer lugar que me des oportunidad de presentar mi caso, que tiene que ver, como tú acertadamente lo has manejado, con una violación a la autonomía universitaria, donde la propia administración universitaria de la UAP, que es la encargada de velar el respeto a esta autonomía, pues la ha violado de forma sistemática, no solo en mi caso, hay muchos casos de universitarios donde se ha violado esta autonomía. En agosto de 2019 se hablaba de más de 1,000 casos que estaban siendo procesados en la Junta Especial número 5, una de las integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, donde se concentran todos los alegatos jurídicos legales que hemos llevado a cabo por uno u otro motivo a esta violación de la autonomía universitaria. Suena paradójico que una universidad autónoma viole la autonomía universitaria, pero así es, y como lo vamos a demostrar, pues esto tiene que ver con lo que tú mencionabas, Toño, ¿no? O sea, en efecto, todas las universidades, incluida la UAP, cuenta, por decirlo así, con tres tipos de autonomía. Aquí quiero referirme a un texto de un viejo conocido académico de la UAP, me refiero a Jaime Ornelas Delgado, que en 2008 escribió un artículo, un capítulo del libro, que se denominó Reflexiones en torno a la autonomía universitaria. El libro fue editado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se llamó La Reforma Universitaria, Desafíos y Perspectivas 90 años después. Ahí Jaime nos habla de estos tres tipos, de la existencia de estos tres tipos de autonomía: la académica, la administrativa y la legislativa, donde, desde su perspectiva, y creo que coincidimos con él, Toño, donde la autonomía académica es esencialmente, dice Jaime, la libertad de enseñar, de investigar y de difundir la cultura, pero no se puede llevar a cabo estas actividades sustantivas, esta autonomía académica de las instituciones de educación superior, si no tuvieran el derecho de organizarse, si no tuvieran la autonomía administrativa para plantear sus formas de funcionamiento y su forma de aplicar los recursos económicos públicos que son dados por el gobierno federal y el gobierno estatal, como la UAP lo estime conveniente. Entonces, en efecto, la autonomía académica tiene como sustento la autonomía administrativa y la autonomía legislativa, pero que deberían ser entendidos como entes para coadyuvar al desarrollo de la autonomía académica. Yo quisiera referirme en primer lugar a los motivos por los cuales se llevó a cabo un hostigamiento laboral feroz en contra de mi persona. Y quisiera referirme a unos correos electrónicos que primero envía el doctor Agustín Aragón García y posteriormente el doctor Dionisio Juárez Ramón, donde nos plantea son tres correos, el primero es del doctor Agustín Aragón, donde quiero leer la parte sustantiva de este correo. Dice, es textual la cita: el 27 de octubre asistimos a una asesoría de campo con el secretario general de la UAP, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, en donde, estando presentes los compañeros Manuel Huerta Lara, Dionisio Juárez Ramón, Jesús Francisco López Olguín, Ignacio Martínez Laguna y un servidor, nos comprometimos a realizar actividades de trabajo con el maestro Esparza para el día 9 de noviembre del año en curso, aún sabiendo que la reunión programada para ese día del MASAGRO es la maestría en manejos sostenibles de agroecosistema, y dada la invitación de trabajar con el maestro Esparza en ese momento, se comentó que la reunión del MASAGRO se cambiaría de fecha, así como por esta ocasión la propuesta es que nos reunamos para continuar con los asuntos del MASAGRO el próximo viernes 16 de septiembre. A este trabajo de campo al que están invitando para hacer labores de jornaleros en las huertas del entonces secretario general, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, es a lo que me negué. Es a lo que me negué porque me parece que en ninguna parte del contrato colectivo de las PAUAP que tienen firmado con la UAP hay una cláusula, hay un convenio que nos obligue a los académicos o a los trabajadores de la UAP en general a ir a prestar servicios de peones en las huertas de aguacate del entonces secretario general, Alfonso Esparza Ortiz. Sí. Pero aquí lo interesante de este correo es ver cómo la actividad académica, la autonomía académica de los trabajadores de la UAP se subordina a la autonomía administrativa. ¿De quién? Pues de una gente que ya se vislumbraba que iba a ser el próximo rector. Y ahí, por ejemplo, el correo que manda Dionisio Juárez el 14 de enero del 2013 es muy claro al respecto. Dice en su parte sustantiva: el miércoles a las 4 p.m. hago recordar que tenemos pendiente las actividades de Atlixco con árboles frutales y que nos mantiene, quiero subrayarlo, y que nos mantiene en un estado cercano de relación con el secretario general de la UAP. Sí. Me parece que este correo pone al desnudo esa subordinación de la autonomía académica en manos de la autonomía administrativa. Una autonomía administrativa que debería ser coadyuvante para alcanzar la autonomía académica, se transforma de repente en la autonomía más importante para un grupo de académicos que ellos quieren mantener a través de esos trabajos de campo que van a realizar en las huertas de este señor que fue secretario general y luego rector, ¿sí? Quieren mantener una relación cercana. Y con eso, pues está violando todo lo que es la autonomía universitaria, que como dice Jaime Ornelas, es esencialmente la libertad de enseñar, de investigar y difundir la cultura. Esa es la autonomía académica y las otras autonomías, la administrativa y la jurídica o política, tendrían que ser coadyuvantes para poder concretar, para poder llevar a mejor término este tipo de autonomía, ¿sí? Pero no, a partir de que yo me niego exactamente a participar en estos trabajos de campo, se desata toda una campaña de hostigamiento en mi contra que brevemente voy a enumerar. De hecho, la campaña de hostigamiento empieza con la llegada del doctor Ignacio Ortiz, Ignacio Lagunas Martínez, perdón, Ignacio Martínez Lagunas, a la Vicerrectoría de la Investigación y Estudio de Posgrado, en 2014, si no mal recuerdo. Para la fecha en que llega a tomar posesión como vicerrector, yo ya me habían aprobado un proyecto, el anterior vicerrector, el doctor Pedro Hugo Hernández Tejeda, ya me habían aprobado un proyecto de investigación para desarrollarlo en el municipio de Sauque. Y me habían otorgado 35 mil pesos de presupuesto. Cuando llega Ignacio Martínez, lo primero que hace es reducirme ese presupuesto a 20 mil pesos. No me dio ninguna justificación académica. No dijo, ¿sabe qué? Le vamos a bajar este presupuesto porque su proyecto pues está débil, no vemos que tenga viabilidad de concretarse. No, nada. Simple y llanamente llegaron y me recortaron el presupuesto, ¿sí? No contento con ello, en 2015, 2016, me rebajó sustantivamente las cantidades que eran otorgadas a mi persona para poder realizar trabajos de campo, ¿sí? Y ya en 2017, de plano, me suspendieron el presupuesto para llevar a cabo cualquier tipo de investigación en 2017. Quiero decirles, ¿sí?, que el libro a que aludió Toño, el libro con el que obtengo el tercer lugar en el cuarto premio convocado por el Centro de Estudios y Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, ¿sí?, es un libro que sintetiza 20 años de experiencia en investigaciones que yo vengo realizando sobre la evaluación de tecnologías agrícolas aplicadas en el manejo de maíz de secano o de temporal, y que sobre esa temática versaba exactamente la investigación que yo estaba realizando a nivel de campo y que fue coartada prácticamente a partir de 2017 porque pues me dejaron sin presupuesto, ¿sí? Sin importarles que estoy, porque tenía resultados para ese entonces, ya bastantes resultados que sistematicé en ese libro, estaba planteando una alternativa para generar la autosuficiencia alimentaria a nivel local y la soberanía alimentaria en maíz para nuestra patria. Estaba yo realizando trabajos de campo, ¿sí? Estaba ejerciendo mi derecho a la crítica, sobre todo a la crítica al modelo vinculado a la Revolución Verde, con datos que había obtenido en el campo y razonamientos coherentes. Estaba haciendo lo que se hace con la autonomía universitaria, analizar, como dice Jaime Ornella, analizar críticamente la realidad para hacer propuestas de transformación y discutirlas intensa y apasionadamente. Ahí está el libro, lo pueden leer los que gusten, y en efecto, yo lo que hago es analizar críticamente el manejo de maíz propuesto por los modernizadores del campo y lo contrasto con las formas de manejo que los productores de maíz de carne y hueso llevan a cabo en la realidad. De ahí emerge nuestra propuesta, insisto, que sistematizamos en el libro denominado Milpa, Diálogo de Saberes y Soberanía Alimentaria. ¿Sí? Todo ese proceso fue coartado por Ignacio Martínez Lagunas como vicerrector de investigación y estudio de posgrado y Jesús López Holguín como director del Instituto de Ciencias, que es mi centro del cual depende el Centro de Agroecología, de donde yo soy miembro original, que origina ese centro, porque como ustedes saben, para que un departamento en el Instituto de Ciencias pueda transfigurarse en centro de investigación, ese departamento tiene que ofertar estudio de posgrado, un posgrado que en su mayor parte yo creé. Yo creé teniendo como antecedentes la implementación de tres diplomados en manejos sostenibles de agroecosistema. La experiencia obtenida de esos tres diplomados nos permitió sistematizar, construir la maestría en manejo sostenibles de agroecosistema. Pero eso fue la primera parte del acoso laboral. Cuando yo cumplo 35 años, cuando se me entrega un premio por mis 35 años ininterrumpidos, sin una mácula en mi expediente académico administrativo de la UAP, de repente, al siguiente día hábil de que se me entrega ese premio, que fue el 17 de noviembre de 2017, me llega un oficio donde me dicen que me tengo que presentar ante la abogada general en las oficinas correspondientes. Y en el oficio planteaba claramente, en el oficio dice que se me sometía a una investigación administrativa porque yo tenía faltas desde el 16 de octubre del 2017, pues hasta la fecha en que se me entrega el oficio, insisto que fue el 21 de noviembre. Di respuesta a cada una de las mentiras que fueron expuestas en ese documento, en esa investigación administrativa, de la cual hasta ahorita no he tenido ninguna respuesta institucional. Nadie me ha respondido del oficio que yo ingresé a finales de noviembre, donde, insisto, respondo todas esas calumnias levantadas en contra de mi persona. Obsérvese una cosa. En 2017, en noviembre de 2017, se asegura que yo tenía faltas consecutivas desde el 16 de octubre al 21 de noviembre del 2016. Es decir, pues fácil, llevaba faltando, pues, tenía unas 20 faltas consecutivas. En 2019, el 18 de febrero del 2019, se me levanta otra investigación administrativa donde se me acusa de que tenía faltas por uno o dos meses consecutivos. Y a partir de esas faltas, se me rescinde mi contrato. Aquí la pregunta que hay que hacerse es, pues, ¿por qué no me rescindieron desde el 2017? Si las faltas, según ellos, existían. Si no tenía trabajo, según ellos, pues no entiendo por qué en una sí procedió mi rescisión y en otra no procedió mi rescisión. ¿Sí? Claro, yo sí sé por qué me rescindieron. Por una cuestión de autonomía jurídica, por una mala interpretación de la autonomía jurídica que tienen las universidades. Esta burocracia dorada universitaria de la UAP tiene el don de manejar las leyes de acuerdo a su propia conveniencia. ¿Sí? Quiero decirles que todo 2018 tuve recortes salariales sustantivos a mi salario, pero ya a partir de la segunda quincena de enero del 2019 se me suspendió mi salario. Se me suspendió la segunda quincena de enero del 2019 y la primera quincena de febrero del 2019, de ese mismo año. El 18 de febrero, pues yo acudo a un programa de radio que se llamaba o se llama, no sé si todavía está vigente, Al Portador, dirigido por Alejandro Mondragón. Y ahí denuncio estas anomalías que está cometiendo la burocracia dorada en contra mía, en contra de mi autonomía de crear ciencia, de mi libertad de enseñar, de investigar y mi libertad de difundir la cultura. Y pues ni tardes ni perezosos, esta burocracia, que para eso sí es muy ágil, el mismo 18 de febrero, me estaba metiendo una investigación administrativa para que yo me presentara el día 22 de febrero. Me presenté, recibí por oídos las acusaciones porque no entregan ningún documento, ahí en las oficinas de la abogada general, cuando uno asiste ahí, pues no lo dejan uno que vaya asesorado por su abogado, no le dan copia de lo que se escribe. Y bueno, yo eso ya lo había aprendido desde la primera investigación administrativa que había ido, y pues yo evidentemente me negué a firmar, porque nadie me garantizaba que lo que yo iba a firmar pues era exactamente lo que yo había dicho. Y entonces, pues para no hacerla larga, el 28 de febrero de ese año, es decir, apenas la famosa investigación administrativa pues no se hizo, ¿sí? Me rescinden el contrato. Quiero decirles que el 27 de febrero, tengo el correo, tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo, las tengo, las puedo presentar a quien guste. Quiero decirles que el 27 de febrero, por correo, me manda un mensaje la abogada general donde dice que habían recibido mis alegatos y que iban a ser analizados. Pues qué raro, porque al otro día me rescindieron. Y permítanme hacer aquí una pausa. Es raro que hayan dado de baja a la abogada general. Pero si checamos las fechas en que la dan de baja, es precisamente después de la pretendida toma de los terrenos de vaquerías por un grupo de porros encabezados por José Luis Vega, que se ostenta como poseedor de esos terrenos, pero donde se dice, eso no me consta, pero se dice que estaba siendo apoyada por una importante funcionaria de la universidad. Y al parecer, todo apunta que esa importante funcionaria de la universidad era Rosa Isela Ábalos Méndez, o Méndez Ábalos, no recuerdo correctamente su nombre. Lo cierto es que días después de la toma de los terrenos, la defenestran como abogada general, porque no concluyó su periodo la abogada, la maestra Rosa Isela. Fue renunciada. Si es cierto los rumores, pues estamos ante un hecho sumamente grave, porque la actual administración universitaria está encubriendo pues a gente que tiene metida las manos, ellos lo miraban así, en un pingüe negocio al hacerse de los terrenos de vaquerías, ¿sí? Ahí están los hechos, y yo esperaría que la doctora Lilia dé una explicación, dé una amplia explicación de por qué fue renunciada la abogada general de la Universidad Autónoma de Puebla, ¿sí? Porque, insisto, si fue renunciada por su participación en la toma del predio de vaquerías, que representa un negocio de al menos 150 millones de pesos, pues sí estaría sumamente grave que esa información se le esté ocultando a la comunidad universitaria. Si quieres, hago una pausa, Toño, por si hay alguna pregunta, y si me permites, continúo después de esta pausa. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Pues bastantes cuestiones aparecen de este relato que nos has proporcionado, pero debo confesar que no me sorprende. Tal vez con algunas ligeras variantes en cuanto al lenguaje, pues la situación es, digamos, en términos esquemáticos, la misma que ha sido, digamos, constante en las últimas administraciones en la UAP. Esquemáticamente, porque además debo decirlo, aunque no es el momento para explayarme, yo estuve en una situación similar a la tuya. De manera arbitraria, se me retiró mi salario y mi inconformidad me llevó a plantear una demanda, primero al interior de la universidad, al Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario es la máxima autoridad de la institución, que es la que puede, como parte de la universidad, a través de sus comisiones, resolver este tipo de problemas. Intenté que pues se me entregara mi salario, y en mis documentos señalaba que posiblemente había sido un error y que, siendo así, pues se corrigiera entregándome mi salario. En el caso de que hubiera alguna razón, algún motivo, alguna causa que se interpretara como sanción, pues que me dieran a conocer la falta cometida para ser sancionado de esa manera. ¿Qué constante veo en tu asunto y en el mío? Se toman decisiones administrativas sin mediar documento alguno. Y uno solicita un documento. La respuesta es silencio absoluto. Con esto están violando uno de los artículos constitucionales, en donde si uno solicita de manera razonable un planteamiento, las autoridades deben responderla también de manera escrita. Bueno, nunca, en tu caso como en el mío, nunca ocurrió esta obligación constitucional que tiene una autoridad para responder a una demanda por escrito de un ciudadano, sea universitario o no. Lo más importante, bueno, aquí aparece un personaje que tú has mencionado y que tiene que ver con lo legal, la abogada general, que pues debería ser ejemplo de una instancia universitaria que diera muestras de la calidad educativa de una institución como es una universidad. La conducta de una abogada general debe ser impecable, porque sirve de ejemplo para los miembros de la comunidad y sirve como ejemplo para mostrar cómo quienes participamos en la institución, ¿sí?, estamos permanentemente educándonos, ¿sí?, pues a través de la vida cotidiana. Cuando la abogada se muestra repetidamente como un agente que viola no solamente la propia ley de la universidad, sino la Constitución, pues está muy lejos esta conducta que debiera ser ejemplar por una conducta que no es más que manifestación de una corrupción estructural de la institución. Para sintetizar mi punto de vista, ya habrá un programa en donde me explaye al respecto en lo que a mí me compete como experiencia, ¿sí? Solamente quiero señalar que comparto tu punto de vista de que, siendo el sistema académico el que le da sentido a la universidad, no es el único sistema o subsistema que está integrado a la universidad, pero es el subsistema más importante, por el que subsistemas como el administrativo, el económico y el político, ¿sí?, pueden existir. Si no cubriera la universidad las tres funciones sustantivas, que es la enseñanza, la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, si no existieran estas funciones, pues las otras desaparecerían. Están subordinadas a las funciones académicas y por lo tanto están obligadas a facilitar que estas funciones académicas se desarrollen de la mejor manera posible. ¿Y cuál es la mejor manera posible? Pues antes que nada, no violando los derechos básicos de los ciudadanos y de los universitarios, y que en el terreno académico pues tienen que ver con la libertad de aprender, la libertad de estudiar, la libertad de discutir, en el caso de los docentes, la libertad de enseñar, en el caso de los investigadores, la libertad de plantearse problemas y buscar posibles soluciones y poder difundir, tanto docentes como investigadores, los resultados pues, de sus experiencias. Y contrario a esto, el subsistema administrativo desarrolla un ambiente, yo diría incluso de terror, con acciones que afectan a determinadas personas que no comparten pues actividades corruptas, esta relación de obligarte a hacer un trabajo no contemplado en unas huertas particulares, pues es una de las manifestaciones, no solamente de la universidad, en muchos ámbitos de la vida mexicana, que donde se presentaba la corrupción, hacer uso de los recursos públicos para beneficio particular. Lo que quiero, y con esto termino, es que el subsistema político, que está muy bien definido en la universidad y que define como máxima autoridad al Consejo Universitario, está pervertido. La conducta violatoria y reiteradamente violatoria de quienes han presidido el Consejo Universitario, esto es, los rectores, algunos consejeros universitarios identificados en las direcciones de escuelas y facultades, ¿sí?, así como las reiteradas conductas de funcionarios, como son la abogada general, los vicerrectores, nos dan un panorama de por qué la BUAP está en una severa crisis. No hay autoridad. La actual condición del Consejo Universitario es que no existe de manera legal. Yo he argumentado en algunos escritos que está compuesto el Consejo Universitario el día de hoy por usurpadores que no fueron electos legalmente porque el presidente del Consejo Universitario, el Alfonso Esparza Ortiz, emitió y le... Hoy día se está viviendo esta crisis, Toño, de manera tal que se ve todos los días. ¿Sí? Hay un temor al interior de la universidad para que la comunidad se haga presente y pueda discutir este tipo de problemas. Entonces, esta subordinación de la autoridad, de la máxima autoridad que es el Consejo Universitario, a decisiones administrativas, pues nos pueden ayudar a explicar por qué, en consideración de esta que tú llamas clase dorada, ¿sí?, no tiene presente el asunto sustancial de las actividades académicas. Lo que les interesa es el manejo del Consejo Universitario para sus propios propósitos, y uno de esos propósitos es el económico, que tiene que ver pues con los ingresos y egresos que que tiene la universidad. El escándalo de, por ejemplo, el equipo de Lobos, no es más que una muestra de cómo se comporta este subsistema administrativo controlando el sistema político, el Consejo Universitario, para obviamente afectar a las funciones sustantivas y con ello pues hacerse de recursos que responden a sus propios intereses. Y ahí, aquí todavía tengo algunos otros ejemplos que podría mencionar, probablemente a lo largo del programa pueda hacerlo, pero pues esta es la pausa que querías, Miguel Ángel, y sí te podría hacer en concreto una pregunta, que pues tiene que ver con nuestros colegas. ¿Hasta dónde consideras que este sistema corrupto al interior de nuestra institución pues tenga un fuerte aval de nuestros propios colegas? ¿Es posible que esto pueda cambiar? ¿Y cómo considerarías que esta conducta de complicidad a un sistema corrupto pueda modificarse, pues sobre todo con nuestros colegas? Los estudiantes son otra cosa. Miguel Ángel. Gracias, Toño. Muchas gracias por las preguntas. Pues a mí me parece que el caso del correo que envían los colegas del Masagro, en general es una actitud propia de la mayoría de los universitarios, de la mayoría de los académicos. Evidentemente que hay académicos que no se prestan a este juego, pero desgraciadamente son los menos. Para ellos, mantener relaciones con la gente del poder en la universidad es vital para promoverse académicamente. Y hay que decirlo con todas sus letras. Por desgracia, la Universidad Autónoma de Puebla, desde la llegada de José Dóger Corte hasta con la actual administración, está organizada para mantener a una camarilla, a una mafia en el poder de la universidad. No está organizada para concretar la autonomía académica, que es, digamos, la autonomía más importante que tienen todas las universidades. Formar recursos humanos, construir nuevos conocimientos y aplicarlos con los sectores sociales o los sectores productivos dichos conocimientos. No está organizada para ese fin. Está la preponderancia que se tiene ahorita es de la autonomía administrativa. Y esto, a final de cuentas, pues se refleja en este correo que enviaron este grupo de maestros, donde dicen claramente que hay que mantener una relación con el maestro Alfonso Esparza Ortiz, entonces secretario de la universidad. Esa es la vía que les permiten a ellos, pues, lograr mejores condiciones de trabajo. Es la vía que les permite obtener mejores plazas, poder ingresar a sus incondicionales, a sus hijos, a sus conocidos dentro de la universidad. Y entonces, Esa es la vía que a ellos les permite mantener prerrogativas. Y bueno, pues eso es gravísimo, porque no estamos, nuestro fin básico de crear alumnos críticos, de formar estudiantes conscientes, de formar estudiantes democráticos, pues no tiene ningún sentido donde predomina esta autonomía administrativa y ven a los altos funcionarios como su asidero para poderse promover de manera individual. Y entonces, pues ahí hay un trueque perverso de estabilidad laboral o incluso de promoción laboral, pero pues a cambio de que me apoyes para seguir manteniendo este poder. Insisto, hay una mayoría de académicos que trabajan en este sentido, y lo más grave, hay un sector de académico que no solamente no enseña, sino que algunos de ellos van y acosan sexualmente a las universitarias y a los alumnos, estudiantes que no están de acuerdo con ellos, los reprueban simplemente por no estar de acuerdo con su punto de vista. ¿Se puede cambiar? Claro, todo se puede cambiar. Veamos el ejemplo que nos está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde está cambiando de forma radical la corrupción que había penetrado hasta los lugares más recónditos, ¿sí?, que permeaba nuestra vida pública. Aquí la cuestión es que los universitarios y las universitarias nos comprometamos a realizar este cambio. Me parece que a la patria le urge la formación de estudiantes críticos que vayan a resolver los principales problemas de México, que la formación de recursos humanos, que la construcción de nuevos conocimientos y que la vinculación de estos conocimientos con sectores sociales y o productivos sean alternativos a las propuestas neoliberales aplicadas durante los 35 años de este proceso que duró el neoliberalismo. Eso es lo que necesitamos, que las universidades retomen su academia, que retomen su autonomía académica, para que los investigadores, para que los académicos, para que todas y todos los académicos volvamos a realizar las actividades sustantivas por las cuales fueron creadas las instituciones de educación superior, no solamente la UAP. Universidad que no tiene como fin la realización de esas tres actividades sustantivas es un desperdicio de recursos y que tenemos que cambiar. No hay otra, o sea, porque la crisis polidimensional que estamos viviendo y que se expresa en tres grandes crisis, como es la de salud, la alimentaria y la ambiental, no se van a resolver por obra del Espíritu Santo. Se requieren estudios serios que puedan crear alternativas para poder salir de estas crisis. Y a mí me parece que el trabajo que yo he venido sistematizando, he venido realizando durante más de dos décadas, apunta a ese horizonte, a resolver el problema al mismo tiempo de alimentario, el problema de salud humana y el problema de salud ambiental. Al respecto, déjame decirte, Toño, que en 2017, cuando presento mis alegatos, cuando se me acusa de que no había trabajado durante más de un mes, En el punto E, en el punto E de estos alegatos, yo digo que participé en la convocatoria emitida por la FAO, que es el brazo agroalimentario de la ONU, para participar en el segundo simposio internacional de agroecología. ¿Sí? Y en efecto, mandé una ponencia a ese para participar en ese evento que se iba a realizar en abril, que se iba a realizar en Roma a principios de abril del 2018. Y mi ponencia fue aceptada. Y entonces, en febrero, si no mal recuerdo, le mando un oficio al entonces director del ICUAP, el doctor Jesús Francisco López Holguín, para solicitarle, porque además ese es el trámite, para solicitarle que tramitara ante la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrados que se me otorgaran viáticos para poder asistir a esa ponencia, dado que mi ponencia ya había sido aprobada. El doctor me manda un oficio donde me niega la gestión de los viáticos argumentando dos cuestiones. El primer argumento versaba en que decía él que lo que me habían aprobado era la exposición de un cartel y que bueno, que no se apoyaban, que no se daban recursos para ir a exponer carteles a ningún lado. Quiero decirte que en 2014 fuimos cuatro investigadores de la UAP, tres de la maestría en manejos sostenibles de agroecosistemas y uno de la Facultad de Agrohidráulica, a presentar carteles a la Universidad de Vigo, en esa ciudad, radicada en esa ciudad española. Presentamos cuatro carteles, cuatro universitarios que se nos otorgaron viáticos para ir a exponer nuestras ponencias en cartel. Nunca hubo ninguna negativa de que se iban a proporcionar los viáticos correspondientes, pues porque nos habían aceptado cartel. El segundo argumento para negarme el otorgamiento de viáticos es de que yo no estaba formando recursos humanos. Y le dije en esa ocasión que sí estaba formando recursos humanos, que tenía como tesista a un alumno de la Facultad de Ingeniería Química del Colegio de Ingeniería Ambiental, donde el cual estaba realizando su trabajo de tesis. Él dijo que eso no era cierto, pero lo verídico es que el 30 de agosto de 2019 yo titulé a Héctor Saíd González Ortigosa como licenciado en ingeniero ambiental, haciendo una tesis bajo mi dirección. Quiero decirte, Toño, que el 30 de agosto del 2019 ya estaba rescindido y que aún así, sin considerar mi estado laboral, pues yo procedí a titular a este alumno, no tanto por cumplir con mi actividad académica, sino por no fallarle al estudiante que había confiado en mi persona para poder obtener su título de ingeniero ambiental. Entonces, los argumentos que emitió Jesús López Holguín, pues eran falsos. Eran falsos porque, insisto, ahí está la tesis, ahí están los viáticos que nos dieron a cuatro académicos para ir a la Universidad de Vigo, ¿sí? Entonces, no es que yo esté inventando, ¿no? Al contrario, los que inventaron mentiras, los que forjaron mentiras en aras de seguirme acosando laboralmente, fue la burocracia dorada universitaria, en este caso personificada por el director del ICUAP, el doctor Jesús Francisco López Holguín. ¿Sí? Esta es la realidad. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? No hay otra, por desgracia, y lo digo por desgracia, tú tienes toda la razón, ¿sí? La autonomía académica está subordinada a la autonomía administrativa, a la autonomía política. Y esto no es nuevo. Esta subordinación prácticamente se afianzó, se concretó con el Congreso Constitucional realizado en septiembre de 1990, donde entre muchas regresiones se aprueba el voto ponderado. Y con el voto ponderado, la burocracia dorada universitaria, encabezada en aquel entonces por José Jorge Corte, ¿sí?, aseguraba la permanencia de los rectores que él impusiera, y luego el que venía impusiera el siguiente, y luego el que viniera impusiera el siguiente, y así sucesivamente hasta tener la actual rectora, que coincido totalmente contigo, está manchada por la ilegalidad de que fue elegida por un consejo universitario que ya había terminado su mandato estipulado en las leyes orgánicas y en el estatuto universitario de nuestra universidad. Su periodo había concluido en febrero del 2021 y se mantuvo este mismo consejo hasta el nombramiento ilegal de la nueva rectora. ¿Sí? ¿Por qué no se eligió a otro consejo universitario cuando se hicieron muchas elecciones de manera virtual en este periodo de la pandemia? No, o sea, no es un problema de la pandemia. Fue un problema de que Alfonso Esparza Ortiz no quiso modificar el consejo universitario, a los miembros de este consejo universitario, porque seguramente su temor era de que se cambiara la correlación de fuerzas y ya no pudiera imponer a la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Esa es la razón de fondo, ¿no? Nuevamente, la autonomía académica subordinada a la autonomía administrativa, cuando, insisto, debería de ser al revés. La autonomía administrativa y la autonomía jurídica deberían de coadyuvar a fortalecer la autonomía académica. Pero en México vivimos un mundo al revés, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en mi caso te digo que vamos a pasar a una nueva fase de lucha. Yo soy sincero, tenía mucha fe de que con la llegada de la doctora Lilia se resolviera mi problema. Pero veo que no hay visos de solución. Al contrario, ¿no? Me mandan ahí con el secretario general, el maestro Alonso. Sí, que es un tipo que le gusta dar a tole con el dedo y que no tiene ninguna intención de resolver. Pues yo creo que los problemas de rescisión, los problemas de acoso laboral que tiene la universidad, que insisto, en agosto de 2019 eran más de 1,000 casos que estaban radicados en la Junta Especial número 5 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Entonces, vamos a pasar a una nueva fase de lucha y yo espero que los compañeras y compañeros que tienen este mismo problema nos unamos para poder exigir que se respeten nuestros derechos universitarios y que se respete nuestra autonomía universitaria para poder generar, para tener la libertad de enseñar, investigar y aplicar estos conocimientos con los sectores sociales correspondientes. A esa es mi apuesta. Hasta ahorita, pues todo está en impas y, insisto, vamos a pasar a esta nueva fase de lucha, Toño. Pues aquí hay una cuestión que quiero señalar con la que no estoy de acuerdo contigo. Es una cuestión conceptual. Tú hablas de la autonomía administrativa. Yo hablo de corrupción. ¿Hablas de qué, perdón? Yo hablo de corrupción administrativa. Ah, ya. No hay en ningún documento esta consideración de que el subsistema administrativo es autónomo, que puede hacer lo que se le pegue la gana. Entonces, digamos, en términos conceptuales, desde mi punto de vista, además soy filósofo, hay que tener mucho cuidado, porque se le está concediendo un estatus que no tiene, y es más, hasta concediéndole un estatus positivo que no revela lo que realmente ocurre con esta práctica, con esta conducta reiterada de subordinar a la comunidad universitaria a sus intereses personales y de grupo. Otra consideración, claro, todo se puede debatir, para eso es este programa. Entonces yo cuestionaría esta conceptualización de que el subsistema administrativo de la universidad tenga autonomía y que se enfrenta a la autonomía académica. No. El sistema, subsistema administrativo es un subsistema subordinado a las funciones académicas de la universidad y debe subordinarse a lo establecido en la ley. En la ley de la universidad, al estatuto, al reglamento del Consejo Universitario y en última instancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esta es una primera consideración. Una segunda, pues, ¿cómo explicar esta irregularidad que ha puesto a la UAP en una situación de grave crisis, casi casi de negación como institución? La universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es un objeto jurídico. Está construido jurídicamente. Las leyes son las que definen su perfil, su estructura, su funcionamiento. Y en este sentido, este objeto jurídico que es la BOAP, pues está de manera inmediata definido por el Congreso del Estado. Porque es el Congreso del Estado quien aprueba su ley, el de cómo debe ser la institución, cómo debe funcionar, cuál debe ser su estructura, etcétera, etcétera. Y por supuesto que el Congreso está subordinado a una soberanía mayor, el de sus electores. En otras palabras, la soberanía suprema en este país es del pueblo. Y entonces, una universidad pública puede existir porque es voluntad del pueblo a través de sus representantes, ¿sí? El cómo debe existir, porque esta forma de existir está dada por las leyes. Y finalmente, la soberanía es del pueblo, y el pueblo, a través de sus representantes, le da constitución a la universidad pública, ¿sí? Pues se puede recurrir al instrumento que ya también está integrado a la constitución. Y esta sería una manera de sacar del bache a esta institución que, si no se modifica sustancialmente, puede terminar dejando de existir. Si no cumple ni con su propia ley, ya no tiene sentido. Y si su comunidad no hace defensa de ella, entonces la cosa es muy grave. ¿Y a qué me refiero? Pues si agotando las instancias de la autoridad representativa, esto es el Consejo Universitario, el Congreso del Estado, se puede escalar con una argumentación para que la Suprema Corte de Justicia dé, si no un veredicto, solicitarle su punto de vista sobre la condición actual de ilegalidad de la universidad. Ahora, en la vía de los hechos, Damián Guato, ¿cómo explicar que el actual Consejo Universitario esté constituido por usurpadores? O sea, tú le atribuyes al poder del rector saliente el que las cosas sean así. Yo digo que es una manera, digamos, que no explicaría el estado irregular que ya desde hace un buen rato tiene la universidad y que hoy se manifiesta muy claramente en la ilegalidad, pues, de todo el Consejo Universitario, no solamente de su presidencia, sino de todo el Consejo Universitario, ¿sí? Y tiene que ver con los que han permanecido en la estructura administrativa y que, esta es mi hipótesis, han manipulado incluso a quienes han sido rector y a quien es hoy rectora para salir adelante o sacar adelante sus intereses. Los rectores han cambiado. Lo que no ha cambiado o no han cambiado es una estructura administrativa que ha sacado provecho de todas las irregularidades que se han mencionado aquí. Hay enroques de personajes, pero el hecho es de que rectores entran y salen y ellos permanecen. Y por mi observación al interior de lo que pasa en la estructura administrativa, puedo de manera hipotética señalar que ellos son los responsables fundamentalmente de lo que está pasando, y por supuesto la responsabilidad de los que han sido rectores y son es de ser cómplices, de prestarse a los intereses de este grupo que tú llamas clase dorada y que yo llamo, o muchos han llamado, mafia, la mafia universitaria, y que está vinculada en relaciones familiares, ¿sí? Entonces, el nepotismo es una conducta que se puede observar a lo largo y ancho de la universidad, y que las cuestiones, digamos, de admisión, permanencia, promoción, en términos académicos, a veces responden a estos intereses de grupo y familiares. Entonces, yo creo que debatir esto, exponer públicamente lo que nosotros consideramos está ocurriendo, que podemos equivocarnos, pero bueno, ya abrimos esto a la discusión, la gente puede participar, incluso los que han sido calificados de espurios pueden pues exponer sus argumentos, cosa que dudo, porque no les gusta exponer sus motivos porque no hay argumentos, ¿sí? Entonces, abrir la discusión y sobre todo hacer claridad en la sociedad que la actual universidad no responde a los intereses públicos. No responde a los valores de libertad, de igualdad y de justicia social que están expresados en los derechos humanos. Derechos humanos que están explícitamente señalados en el artículo primero constitucional y en el tercero constitucional que tiene que ver con las instituciones educativas. Entonces, es una traición a los compromisos que una institución tiene que tener para con la nación. ¿Sí? Bueno, si esto es lo que yo considero, pues hay que discutirlo. Si tú consideras que hay una autonomía administrativa y yo llamo una administración no autónoma, sino corrupta, bueno, se puede discutir. En fin, ¿qué es lo que espera una sociedad de una universidad pública que es su universidad? Pues que la institución pueda formar, yo voy a llamarlo así de manera sintética, ciudadanos educados. La Constitución es muy explícita. Los fines son la educación. Entonces, ¿formar qué? Personas educadas. ¿Por qué personas? Porque es la categoría que aparece, es la primera categoría que aparece en la Constitución, en el artículo primero. Entonces, todos los universitarios somos personas que al ingresar al sistema público y a las universidades en particular, llegan con la intención de formarse como ciudadanos educados. ¿Qué deben saber hacer los ciudadanos educados? Yo digo que básicamente dos cosas. Pensar y comportarse racionalmente. ¿Cómo? Adquiriendo aprendizajes superiores. No por nada las universidades forman parte del sistema superior. No medio, no básico, sino superior. Y estos aprendizajes superiores adquiridos junto con la formación de ciudadanos educados harán que quien participa de la condición universitaria dentro o fuera de la universidad, porque esta formación es para siempre, permita mostrar a estos ciudadanos formados de manera universitaria, les permita razonar de dos maneras básicas, crítica y creativamente. Hay muchos problemas que no se pueden resolver porque ni siquiera se han podido formular. Y entonces el estudio, la investigación, tiene que servir para producir y crear ideas y discutirse. Cuando el método de la discusión es inexistente, y lo vemos en la vida cotidiana, pero la muestra más palpable es lo que ocurre en el Consejo Universitario, ¿sí? Pues es una evidencia de cómo hoy la universidad está marchando a contrapelo de lo que está demandando la ciudadanía en todo México. Un mayor compromiso con la libertad, con la justicia y con la igualdad. que son los tres planos que, digamos, en los que se dividen los derechos humanos. ¿Cómo resolver esto entonces? Ejerciendo los derechos humanos, sin duda alguna, y acudir a las instancias que todavía es posible para que pues se manifiesten en relación a todas estas irregularidades. Conozco a personas que ya abrieron un camino hacia la Suprema Corte de Justicia. Entonces, de lo que se trata entonces es de elaborar o de sintetizar lo que ya se ha hecho, lo han hecho muchos, este diagnóstico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con los argumentos correspondientes y fundamentalmente con una propuesta que pueda ayudar a los ministros para poder pronunciarse en un sentido o en otro. Desde mi punto de vista, los argumentos jurídicos es lo que les compete a los de la Suprema Corte de Justicia, son bastante coherentes y consistentes. Entonces, a esta idea de que tú vas a continuar con la lucha, está esta otra que es complementaria, de ir elaborando o cerrando ya este diagnóstico para ser presentado en la Suprema Corte de Justicia, y una idea magnífica es que todos aquellos, dices que 1,000 personas, 1,000 universitarios que han sido lesionados en sus derechos, puedan integrarse, pues para mostrar que lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, no son detalles aislados. Que aunque lo fueran, serían graves, ¿eh? O sea, con que haya un solo caso de violación, eso ya es sumamente grave. Que haya miles, entonces en las investigaciones judiciales ya se habla entonces de un estilo para delinquir. Esa estructura burocrática, administrativa, corrupta, ha mostrado un estilo para delinquir, violando los derechos de los universitarios y, por lo tanto, violando la autonomía universitaria. Damián. Sí, sí. Bueno, yo en primer lugar acepto las críticas. Creo que es una parte sustantiva de mi forma de pensar y de actuar, pues porque uno no es todólogo, ¿no? Incluso dentro de mi propio campo de trabajo que más he estudiado, como es el manejo de la milpa, pues seguramente me falta mucho por aprender, pero todavía mucho más me falta, pues cuando se habla de autonomía universitaria, que tengo conocimientos muy someros sobre esta temática, ¿no? Yo al principio decía que se iban a diferenciar tres tipos de autonomías que eran inseparables, pero tomaba como lectura base a Jaime Ornelas Delgado, que él habla en este capítulo del libro de que existen, o que la autonomía universitaria se integra con tres autonomías inseparables, que es la académica, la administrativa y legislativa. Pero cierto, más que autonomías, pues me parece que tienes razón, se tratan de estructuras administrativas, de estructuras legislativas que deberían de estar al servicio de la autonomía, académica. Y concuerdo totalmente contigo, ¿no? Sí, tenemos un sistema, un subsistema administrativo totalmente corrompido en la Universidad Autónoma de Puebla, que no siempre ha sido así, ¿no? Que esto se debió con la llegada de Enrique de Ojer Corte a finales de 1990, perdón, hace un rato decía que el Congreso Constituyente se había realizado en septiembre del 90, no, pues fue en septiembre del 90 y, del 91, prácticamente a casi un año de que tomó poder José de Ojer Corte, ¿no? Concuerdo contigo, o sea, tenemos esa estructura administrativa, pues que desde en aquel entonces, ya desde hace 32 años, pues se han venido reciclándose en diversos puestos administrativos. Creo que en esencia son los mismos, ¿sí? Es el mismo grupo, es la misma mafia que han estado gobernando a la Universidad Autónoma de Puebla, y que es exactamente el gobierno de esta mafia, pues la que ha metido en una crisis profunda a la Universidad Autónoma de Puebla. Yo creo que ahorita la principal crisis que vive nuestra universidad es la crisis académica, que tiene que ver con su esencia de ser, con su razón de ser, porque si no genera, si no forma recursos humanos, si no crea, si no construye conocimientos, y si no los aplica, todo al mismo tiempo, pues nuestra universidad pierde su razón de ser, y se empieza a meter en una crisis académica de dimensiones muy fuertes, que urge sacarla de ella. Pero a mí me queda claro, no será esta burocracia dorada la que vaya a sacar al buey de la barranca, hablando en términos coloquiales, ¿no? Si así fuera, pues ya lo hubiera hecho, no de ahorita, sino desde hace tiempo, porque yo insisto con una tesis: la universidad está hecha para mantener a una mafia en el poder, y lo que menos le interesa es la vida académica que se desarrolla en la propia universidad. Entonces, cierto, tenemos sin duda alguna un marco jurídico de avanzada. Ahí está la ley orgánica universitaria, ahí está el estatuto universitario, pero que por desgracia pues no se aplican, ¿no? Si se aplicaran, pues evidentemente que lo que predominara en la universidad es pues este interés por ejercer el derecho a la crítica fundada, el derecho a construir nuevos conocimientos, el derecho a formar recursos humanos relevantes para nuestra patria, el derecho a discutir estas propuestas, dijera Jaime Ornelas, de manera intensa y apasionada, ¿no? Todo eso no se da en la universidad, ¿no? Todo eso no se da en la universidad. Lo que se ejerce, en el mejor de los casos, es una educación bancaria, ¿no? La que plantea Paulo Freire, es una educación bancaria, pues donde el alumno es un ente al que se le enseña, y este debe ser un ente pues receptivo, pasivo, que no sea crítico, que no se le permita dar su punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Esa para mí es la crisis esencial por la que está atravesando la universidad, y tienen nombre los responsables: una burocracia dorada que tomó el poder a finales de los 90 del siglo pasado. Tienes toda la razón, Toño, cuando tú hablas que el Congreso del Estado debería de estar velando porque se respetara el marco jurídico que rige la vida universitaria en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pero todos sabemos, ¿no?, que hay una serie de complicidades y, sobre todo, unos temores por parte de este órgano de gobierno, que en efecto se debe a sus electores, pero que, a final de cuentas, ya siendo electos, lo que sucede, sean diputados de cualquier partido político, sean de la Cuarta Transformación o sean del PRI, de Acción Nacional, del PRD o de Movimiento Ciudadano, pues todos sabemos que ya no responden a sus electores, sino que responden a los partidos políticos, a los intereses que ejercen sobre ellos la iniciativa privada que normalmente ejerce un poder que está al margen del marco jurídico de nuestro país y que lo pudimos constatar apenas el lunes de la semana pasada cuando se votó la reforma eléctrica propuesta por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que sin consultarnos a los electores, pues cada diputado fue a ejercer su voto de acuerdo a los intereses del partido a que pertenecen y no de acuerdo a los intereses de sus electores. No, todavía estamos muy lejos de alcanzar una democracia participativa, pero me parece que estamos en ese proceso de irla construyendo. El propio ejercicio que se hace el 10 de abril del revocamiento o de la aceptación de que continúe Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, me parece que apuntan es en ese sentido. Yo sinceramente no tengo claro cómo la Suprema Corte de Justicia pueda intervenir en modificar o transformar el marco jurídico de nuestra universidad. Y aquí yo sí quiero ser claro, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es transformar, es que ese marco jurídico realmente se lleve a la práctica. Yo creo, desde mi punto de vista, y respeto el tuyo, que sería un error plantear la desaparición de la UAP. Creo que insisto que lo que habría que plantear es cómo realmente podemos hacer que esta burocracia dorada universitaria se mantiene bajo la ilegalidad, porque es ilegal la actual rectora. Digo, quien no vea eso, pues no lo quiere ver, pero fue nombrada por miembros de un consejo universitario que ya había fenecido su funcionamiento desde hace 8 meses antes de que avalara el proceso electoral que se llevó a cabo en septiembre del año próximo pasado, ¿no? Entonces, creo, y ahí sí también discrepo contigo, que la principal responsabilidad de no haber nombrado el nuevo consejo universitario pues fue del exrector Alfonso Esparza Ortiz, porque él estaba al frente de la universidad y él es el responsable legal de la universidad. Es nuestro representante, el rector es nuestro representante ante la sociedad de la Universidad Autónoma de Puebla. No es la universidad, porque muchas veces esta burocracia te quieren confundir que cuando tú atacas al rector o a la rectora de la universidad, estás atacando a la universidad. No, son dos cosas muy distintas. La burocracia o la administración universitaria es pasajera, ¿sí? Por estatuto, por ley orgánica, dura máximo 8 años, 4 años para elegirse en la primera vez, y se permite una sola reelección, y tendría una duración de máximo de 8 años con la legislación universitaria vigente. Pero ese es un representante, no es la UAP. La UAP es una institución, y para la UAP, todos mis respetos. Para mi alma mater, todas mis consideraciones y todo mis respetos a la universidad. ¿Sí? Que aquí el responsable fue el rector que estaba en funciones en ese entonces. Y ese rector tiene nombre y apellidos. Y se llama Alfonso Esparza Ortiz. ¿Sí? Y en efecto, la burocracia dorada, yo hace un rato, yo sostengo la tesis que está organizada para mantener esa mafia en el poder. Y para ello cuenta con muchos mecanismos. Yo quiero solamente resaltar dos que me constan, ¿sí? Primero, yo creo que vamos a coincidir, es tener dos sindicatos blancos, dos sindicatos charros, que en mi caso han ido a defender a la universidad, a la administración universitaria, y siempre han estado en contra, cuando menos conmigo, en la defensa de mis derechos laborales, ¿sí? El representante del ASPAWAP que asiste a la Junta Especial número 5 siempre ha avalado todas las anomalías que ha venido cometiendo la administración universitaria corrupta, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, en contra de los trabajadores universitarios. Entonces, esta constitución de los sindicatos charros a mediados de los 90 del siglo pasado, y al mismo tiempo la cancelación del registro del SUNTUAP, pues fue una maniobra de José de Ojercorte exactamente para poder conservar el poder, la mafia, para que esta mafia en el poder se conservara en dirigiendo a nuestra universidad, ¿sí? Pero hay otro que tú mencionabas y que es interesante decirlo, ¿sí? En la UAP hay familias enteras que están integradas a la estructura administrativa de la universidad, sea como académicos, sea como administrativos, sea como intendentes, sean como directivos, sean como trabajadores de confianza, que son los tipos de personal con los que cuenta nuestra universidad, ¿sí? ¿Y por qué se da este nepotismo, como tú decías? Porque es otra forma de control. Es otra forma de control de que ingresen, pues, todos los miembros de familia, que algunas familias incondicionales con la mafia, pues, les garantizan la estabilidad laboral a esta burocracia dorada. Ese es el fin de tener prácticamente familias enteras dentro de la estructura administrativa de la UAP como trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla. Porque si yo controlo al jefe de esa familia, pues controlo a toda la familia. Entonces tengo dos tipos de control, por medio de los sindicatos charros y por medio de estructuras familiares que son afines a esta burocracia y que me permiten a mí tener un control de la Universidad Autónoma de Puebla. Pero hay otro mecanismo, y quiero plantearlo porque también me consta, ¿no? Prácticamente toda la burocracia dorada que tiene los principales cargos de dirección los principales cargos de directivos en la universidad tienen como función específica el control político de una unidad académica, de una o varias unidades académicas de nuestra universidad. Esta burocracia no deja nada a la casualidad. Todo lo tiene controlado. Tiene sindicatos charros, tiene familias enteras insertadas en el aparato de trabajadores y tiene, por si no bastaran esos dos controles, tienen los directivos de alto rango asignados ciertas unidades académicas para mantener este control, que además ya hay un control férreo por parte del director, pero con el apoyo de algunos otros directivos que en caso de algún problema, pues son los que ejecutan en primera instancia cualquier medida para poder solucionar un posible conflicto político dentro de nuestra universidad. ¿Sí? Finalmente, ya para concluir, ¿sí? En las dos investigaciones que a mí se me hicieron, ¿sí? Lo que se me acusa es de que no trabajo. Sin embargo, quiero plantearte, Toño, a ti y a tu auditorio, que yo tengo la más alta productividad en el Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias. De todos los investigadores que formamos parte de ese centro, yo soy el único Sistema Nacional de Investigadores 2. Soy el único que pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Soy de los pocos que ha ganado premios nacionales. Entonces, lo cierto es de que eso de que no trabajo, pues es una mentira tan endeble que se cae como cualquier castillo construido en la arena, ¿no? Mi productividad dice otra cosa, desmiente totalmente esa falacia vertida por la entonces abogada general y que tomó como causal para rescindirme de mi trabajo en la Universidad Autónoma de Trabajo. Si no trabajara, pues que alguien me explique cómo es que le hago que en 2015 obtuve el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sí, ¿Cómo explicar que lo refrendo en el 2020, hasta el 2024, mi pertenencia a este sistema Nivel 2? ¿Cómo explicar mi ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias? ¿Cómo explicar la obtención del tercer lugar en el cuarto premio de diputado Francisco J. Mujic? ¿Cómo explicar toda esa productividad que tengo si es que no trabajo? Pues no sé, yo creo que soy un beneficiado divino, que como por arte de magia o alguien viene y escribe en mi lugar, porque pues solamente así se puede explicar que alguien que no trabaja pues tenga la más alta productividad del Centro de Agroecología del Instituto de Ciencias. Yo con esto doy por concluido, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto la responderemos. Pues muchas gracias, Miguel Ángel Damián Guato, por tu presencia en este programa. Ya estamos sobre la hora de terminación del programa. Y yo quisiera cerrar y dejando establecido que este programa, estos micrófonos están abiertos para todos aquellos que quieran expresar sus ideas. No importa que nosotros no las compartamos, que podamos discutir es lo sabroso, y que si tienen el propósito de dar a conocer una situación irregular y hacer propuestas para modificar esta situación irregular, los micrófonos están abiertos. Yo terminaría haciendo 4 preguntas. Y con esto cerraríamos el programa. La primera pregunta. ¿Cuál es el papel de la universidad pública en el proyecto de construcción de una sociedad? Segunda pregunta. ¿Le corresponde a la universidad pública hacer algo para mejorar la sociedad? Tercera pregunta. ¿Qué debe exigírsele a la universidad pública para que pueda cumplir con la función de mejorar la sociedad? Última pregunta. ¿Se está cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos al enviar a sus hijos a una universidad pública? ¿Los ve evolucionar como ciudadanos críticos, personas cada vez más solidarias, personas cada vez más educadas y, obviamente, como personas que tengan una mejor posibilidad de realizar un trabajo al egresar? Con esto cerraría reiterando nuestro agradecimiento de este programa México, el Árbol de los Mil Frutos, a nuestro invitado, haya aceptado esta invitación, Miguel Ángel Damián Huato, y esperamos que sigamos en comunicación y compartiendo nuestros puntos de vista. Y recuerde, México, el Árbol de los Mil Frutos, todos los martes de 10 a 12, un poco después a veces de este horario, pero aquí todos los martes, y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. Muchas gracias, Toño. Estoy a la orden. Por cierto, todavía tenemos el micrófono abierto, Roberto. Sí, todavía tienen el micrófono abierto. Oye, ¿algún mensaje, algún comentario, algo que quieras bueno, compartir? Ha habido saludos y un comentario de Filo Alfa. Ha mencionado que lo que ustedes pusieron sobre la mesa, ¿no? Dice, la UAP, como cualquier institución pública en México, está llena de nepotismo. Y bueno, agradecemos a quienes han compartido y dado like en la transmisión. A Lucecita Alvarado, Mónica Sierra, Livia Damián, Salvador Mendoza, Anel Gallegos, Adriana Damián, Tania Damián, Esther Kuhl, Filo Alfa, Leti Haig, Carmen Damián, Eric Anguiano, Andira Damián y Mar GTZ. Agradecemos que hayan estado en esta transmisión. Pues a todos ellos muchas gracias, al igual que a Miguel Ángel. Hasta entonces, la próxima semana. Muchas gracias, Toña.